La capital, una gran ciudad que guarda muchos misterios. Sus calles tan frías como sus habitantes. Sus casas tan grandes y antiguas como desoladas. En la calle El Laberinto está ubicada la Casa Martínez, que en los últimos días solo ha estado habitada por la empleada doméstica. Las 19:30. Ay, ojalá sea la señora Claudia. Hace mucho que no tengo noticias de ella. ¿Aló? Buenas noches, familia Martínez. Hola, Beatriz. Habla Claudia. ¡Ah, por fin, señora! Ya estaba preocupada. ¿Está usted bien? Sí, Beatriz. No te preocupes. Es que tuve que emprender un viaje inesperado y me ausentaré no sé bien por cuánto tiempo. Todos los días me voy a comunicar contigo para pedirte que hagas algunas cosas que me quedaron pendientes. Ajá, sí, señora. Detrás del cuadro que está en mi oficina, vas a encontrar la clave de la caja fuerte escrita en el marco. Allí tendrás suficiente dinero para unos meses. Podrás disponer de él para las cosas de la casa y, por supuesto, para tu sueldo. En el Banco Nación, que está en la esquina de la casa, tengo una caja de seguridad, las llaves y el número de caja y una credencial que te autoriza a abrirla. También la vas a encontrar en la caja fuerte. Menos mal que hace ya bastante tiempo se me ocurrió hacerte este poder, por si se presentaba alguna vez una situación como esta. En la caja de seguridad hay acciones de distintas empresas importantes, bastante dinero y algo de oro. Vas a manejar todo esto según mis instrucciones. Siempre confío en ti. Bueno, por ahora es bastante. Y no quiero atolondrarte más con recomendaciones. Por último, te encargo que le avises a mis amigas, las muchachas del club, que no voy a poder ir más por un tiempo todos los martes y jueves a jugar tenis como de costumbre. Sí, señora, entendí, señora. Muchas gracias por su confianza y espero no defraudarla. Mañana te llamo nuevamente. Chao, Beatriz. Cuídate y gracias. Todos los días, a las 19:30 en punto, Claudia se comunicaba con Beatriz para que ésta le pasara el parte de las novedades del día y darle las directivas pertinentes a estas. Nunca mencionaba en dónde se encontraba, solo decía que aún no había llegado a destino y que quizás en unos pocos días más. Lo único que siempre repetía es que el camino es muy malo e intrincado. Así pasaron 6 meses, hasta que Claudia por fin dijo haber llegado, pero no dijo a dónde. Habiendo ya concluido con la colaboración de Beatriz todos los asuntos que había dejado pendientes en la capital, dejó de hacer su llamada diaria de las 19:30. La empleada, a estas alturas, ya era virtualmente la dueña de casa y hacía y deshacía a su gusto y parecer. Tanto así que contrató a un ayudante para no tener que hacer ningún oficio. ¡Virginia! ¡Tráeme un café, bien cargado y sin azúcar! ¡Sí, señora! ¡Ya voy! ¡Apúrate! Además de eso, necesito que arregles todo para la gran cena de esta noche. ¿Gran cena, señora? ¿Tendrá invitados esta noche? Sí, pienso reunirme con unos amigos. Tú haz lo que te digo y deja de preguntar tanto. En la noche llegan los invitados y se sientan a la mesa y empiezan a contar anécdotas, cuando de repente... ¿Aló? ¿Aló? Regresa la energía y Beatriz se da cuenta que el objeto que se ha caído es un portarretrato con la foto de su patrona. y asustada despide a todos sus invitados. Luego de varias semanas, a las 19:30 en punto suena el teléfono. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Bien, señora. Hacía mucho que no llamaba. ¿Qué ha pasado? Nada. Solo estuve tratando de conseguir dónde instalarme y me llevó un tiempo. Allá en la capital ya queda poco y nada por hacer. Y yo te necesitaría acá conmigo, pues me serías de más ayuda. ¿Te parece bien si te mando a buscar en un par de semanas? Sí, señora, como usted diga, pero ¿en dónde queda el lugar en el que usted está? Mira, Beatriz, no sé cómo explicarte, pero es lejos. Prepárate para un largo, largo viaje. Chao, Beatriz. Nos vemos pronto. Chao, señora. La empleada fue preparando a lo largo de 2 semanas su equipaje. ¡Qué alegría! Por fin saldré de esta ciudad. ¿Qué ropa será que debo llevar? ¿Será que hace frío o será que hace calor? Seré precavida y llevaré de todo. ¿Esto me queda bien, Virginia? Sí, señora. Perfectamente. Al finalizar la segunda semana, Beatriz casualmente enciende el televisor, faltando pocos minutos para las 19:30. En las últimas horas se ha encontrado un automóvil en la vía que conduce a la capital. Rogelio Buendía, campesino de la zona, nos cuenta su versión de los hechos. Yo iba caminando por la orilla de la carretera y vi en el fondo un barranco tapado por unos árboles una cosa roja, y así que por pura curiosidad me dio por bajar la loma y tremenda sorpresa que me eché. Era un carro rojo todo destartalado. Entonces me asomé por una de las ventanas y me asusté mucho al ver el cadáver de una mujer bastante podrido. La noticia capturó la atención de Beatriz y se paró frente al aparato para escuchar bien de qué se trataba. Fuentes policiales informaron que al parecer el cuerpo habría estado allí por más de 6 meses y los documentos encontrados en él pertenecían a la señora Claudia Martínez, importante empresaria de la capital, quien habría caído al precipicio por causa de un reventón en uno de los neumáticos del automóvil. Al escuchar semejante noticia, Beatriz, invadida por una mezcla de pánico y estupor, busca la manera de salir de la casa. ¡Virginia! ¡Virginia! ¿Dónde está? Esto no me puede estar pasando a mí. Mi patrona no puede estar muerta hace tanto tiempo. Tengo que llamar a la policía. Desesperada, busca salir de la casa y corre hacia la puerta. Tocándose con ambas manos el lado izquierdo de su pecho, intenta desesperadamente tomar algunas bocanadas de aire. De repente, cae muerta sobre el sillón que tenía a su espalda, exactamente a las 19:30. Tal como le dijo Claudia, puntualmente, en 2 semanas, la mandó a buscar. Este es solo uno de los misterios que guardan las frías y desoladas casas de la gran ciudad. Entras, pero jamás vuelves a salir.